Cuando el amor es amor, cuando es puro sentimiento, no hay que dar cuerda al reloj, ni dejar que pase el tiempo. Cuando el amor es amor, en tus ojos me sumerjo y entrego mi corazón con cada uno de mis versos. Y entrego mi corazón con cada uno de mis versos. Cuando el amor es amor, se renueva la esperanza. Cada día nace el sol y las noches son más largas. Cuando el amor es amor, se reavivan los sentidos, te acompaña en el dolor y te abriga en el olvido. Te acompaña en el dolor y te abriga en el olvido. Cuando el amor es amor, se reaniman los colores, se hace música los ruidos y perfume los olores. Cuando el amor es amor, hace fuego del sudor y cenizas los lamentos. Cuando el amor es amor, se renueva la esperanza. Cada día nace el sol y las noches son más largas. Cuando el amor es amor, se reavivan los sentidos, te acompaña en el dolor y te abriga en el olvido. Te acompaña en el dolor y te abriga en el olvido. Cuando el amor es amor, se reaniman los colores, se hace música los ruidos y perfume los olores. Cuando el amor es amor, hace fuego del sudor y cenizas los lamentos. Cuando el amor es amor, se reaniman los colores, se hace música los ruidos y perfume los olores. Cuando el amor es amor, hace fuego del sudor y hace niño a...